Nambulcafe, viajero de Gualmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Tufachi, cuicui, feita, quiñe pichi quizau, pongui futa mapuche rupumeu. Este puente es un pequeño trabajo dentro del largo camino mapuche. Es la búsqueda de la verdad histórica desde nuestra perspectiva, el encuentro entre diversas naciones que habitan el Gualmapu, el país mapuche. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión. Mari Mari Pula Mien Pupeñi. Mis 10 y sus 10 hermanas, hermanos. Mari Mari Pubenei. Mis 10 y sus 10 amigos. Mari Mari Compuche Lelbun Mapumeu. Mis 10 y sus 10 a toda la gente del valle. Kakompuche Gualmapumeu. Y a toda la gente del Gualmapu. Kumea Kuimun. Bienvenidos. Tufachi feita Nampulcafe. Esto es Nampulcafe. Feleita ti. Así es, esto es Nampulcafe por FM Sierra 107.9 y por FM Sierras Comechingones.blogspot.com.ar, transmitiendo desde San Pedro, esta hermosa localidad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, en esta frontera con el Gualmapu, con el antiguo territorio mapuche, Nampulcafe. Los viajeros del Gualmapu, las viajeras del Gualmapu, nuevamente con Mailén en el aire, que en el programa anterior de la semana pasada no había podido estar por una reunión familiar muy importante. Así que, Mari Mari Mailén. Mari Mari Show. Chumleimi. Kumilén. ¿Estás bien? ¿Cómo estás, hija? Y ella dijo, Kumilén, estoy bien. Así que muy contentos de nuevo de tener esta hermosa voz, la mejor voz de la FM Sierras, ¿no es cierto? Una voz juvenil, una voz de mujer, una voz de una pequeña somó mapuche, de una mujer mapuche, una pequeña Malén, una niña. Así que los saludamos, muy contentos nuevamente. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del 3544-5650226. A través de WhatsApp o Telegram, así que esperamos sus mensajes como siempre. Y bueno, comenzamos este programa con un tema que se llama Arauco tiene una pena. ¿Y de quién es este tema, Mailén? Es muy conocido. De Violeta Parra, interpretado por Anaí Marilván en Mapuzungún. En Mapuzungún. Esta es la versión de esta Lamien, de esta hermana de Neuquén, que hace la versión en Mapudungún del original en castellano de Violeta Parra. Así que los dejamos con este tema. Mueñan con su meo arau con ley Campe piel cauclelai, Wirarco y figue saque son humeo, Chem com cheleli rupai. Wenyam con fungumeo arau como ley, Compi pel cauclelai, Wirarco y figue saque son humeo, Cacom en cheleli rupai. Chem no rume tu cuqueila. Mapu cuitrañi llamai kai lefcharu. Eu mă lei lefcharu. Iam calcue nu nu. Amo fui wai wen curul meu. Escuchábamos Arauco tiene una pena en mapudungún, en el idioma mapuche, en la lengua de la tierra, por esta interpretación de Anahí Mariluán, esta hermana mapuche de Neuquén, de acá de los mapuche puelche, de los mapuches de la tierra del sol naciente, de la tierra del azul, donde el gún nos da un color casi neón en la mañana para levantarnos en este hermoso territorio. Y con esta canción comenzamos el primer bloque del Cotralhue. Inalto Cotralhue meu, moñele fui tain cuifipiam ca fantepu petumongelei tain sungun. Al lado del fogón vivió nuestra historia y actualmente todavía vive. Y en este Cotralhue, en este fogón mapuche hecho acá en esta FM, rodeada de aves de corral, de algunos canes, en este sur del continente, en este cono sur, hoy día trajimos un libro que nos va a compartir Mailén, que es para que lo tengan presente, porque es de un personaje que para los mapuches es parte de los ideólogos, de los que dieron las principales herramientas para la conquista del territorio mapuche de este lado de la cordillera, o sea, para el Puel Mapu, el territorio del sol naciente de la antigua tierra mapuche, del antiguo país de los mapuches. Y este personaje es un señor llamado, ¿cómo es, Mailén? Estanislao Ceballos. Este Estanislao Ceballos, y este libro que se llamaba La conquista de las 15.000 leguas, ensayo para la ocupación definitiva de la Patagonia, 1878. ¿Y quién fue este hombre, este Estanislao Ceballos? Estanislao Ceballos estudió de Derecho en la Universidad de Buenos Aires en 1874. En sus notas, la prensa comenzó a plantear la necesidad de ocupar territorios dominados por las sociedades originarias. Esto le valdría ser elegido por el general Roca para realizar su misión honorífica con el contexto de su época y hoy muy polémica, que dio origen a la conquista de las 15.000 leguas. Con la posterioridad escribió importantes tratados e informes acerca de las sociedades originarias, como Viaje al País de los Araucanos, 1881, Calfucurá, y la Dinastía de los Piedras, 1884, Paine y la Dinastía de los Zorros, 1886, y Relmu, Reina de los Pinares, 1888. Mantuvo una destacada participación en publicaciones académicas y desarrolló una prolífica labor periodística. Murió en Liverpool, Inglaterra. Así es, esa era parte de la reseña de este personaje de la historia argentina y que tuvo un gran impacto en el Puel Mapu, ¿no es cierto?, en la parte oriental del territorio mapuche, en este lado de la cordillera. Porque él hizo con este ensayo, con este libro, un compendio de toda la información que existía previo a la conquista del desierto sobre el territorio indígena, sobre las zonas tehuelche, las zonas mapuche ranculche, las zonas mapuche pehuenche, la gente de lo que llamaban vulgarmente los manzaneros, en lo que hoy día es Neuquén. Y él hizo todo un compendio de información respecto a antiguos naturalistas que habían ingresado al territorio, los antiguos jesuitas, franciscanos, capuchinos que se pasearon por la Patagonia y también por el lado del actual Chile, en los territorios indígenas, y que terminaban siendo los informantes para el Estado. Muchas veces los mapuches abrían sus puertas a la llegada de los cristianos, para también conocer la otra cultura, o también para usarlos como lenguaraces, como decían ellos, estos traductores entre el mundo mapuche y el mundo castellano, cristiano. Pero terminaban siendo también estos visitantes, muchas veces cristianos, terminaban siendo los informantes del Estado, y de los cuales se obtenían las rutas, los liderazgos indígenas en la zona, y terminaron siendo entonces los que aportaron datos para la puerta de entrada a los territorios y esta búsqueda de esa conquista que planeaba Estanislao Ceballos, y el trabajo que le preparó a Julio Argentino Roca para intervenir el territorio indígena. Así es. Redactar algunos apuntes sobre los antecedentes de la ocupación del Río Negro y sobre otros datos históricos y científicos convenientes para demostrar al país la practicabilidad de aquella empresa y para proporcionar a los jefes y oficiales del ejército expedicionario un conocimiento sintético de la obra en la que van a colaborar. Carta de Estanislao Ceballos al general Julio Roca. El párrafo que aquí se presenta cita textual de una carta que el autor remite al entonces ministro de Guerra y Marina, general Julio Argentino Roca. Es sin duda la mejor síntesis de esta obra. Expresa claramente a quién está dirigida, en qué contexto se desarrolla y qué posiciona a los actores, de forma casi perfecta. Efectivamente, la conquista de 15.000 leguas no es un tratado científico, sino más un documento propagandístico, y hasta puede tomarse como un manual de campaña que ha tenido la gran virtud de dejar para la posterioridad plasmado de forma inequívoca e indiscutible el pensamiento hegemónico de toda una generación, la que sueña con él. Eso. Así es. Bueno, esa era parte de lo que leía Mailén, de la introducción de este libro, ¿no es cierto? Esa generación que quiere plasmar entonces esta idea de Estado-Nación de la época de finales de 1800, y que entonces dice la que sueña con el final del control indígena sobre los territorios al sur del río Salado. Este era uno de los tantos límites o fronteras internas que no permitían a quienes se consideraban hombres de razón delinear claramente su idea de nación, la que en 1862, con la incorporación de Buenos Aires y la Confederación Argentina, necesitaban tomar forma física, o sea, un territorio, además de un modelo político y económico. Sin dudas, este problema ponía en serio riesgo los intereses territoriales de un país para con los vecinos, ya que estas fronteras internas en constante renegociación, pacífica o violenta, con las sociedades originarias, eran el flanco débil de los límites internacionales, los cuales habían sido apresuradamente heredados a partir de los límites de las gobernaciones delineadas por la corona española. Así es, así comienza este libro entonces, La conquista de las 15.000 leguas. Lo pueden encontrar en Ediciones Continente. Es un libro fundamental. Si bien está escrito por este mismo personaje, es el manual de acción que utilizó Julio Argentino Roca para la conquista, para la pacificación, o sea, de la sociedad mapuche, para esta llamada conquista del desierto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y es fundamental entenderla, saberlo, conocerlo, porque esto es el inicio de lo que hoy día somos como sociedad, los mapuches, una sociedad de posguerra. Como lo hemos hablado en sucesivos programas, somos los nietos, somos los hijos y somos los bisnietos de los que perdieron una guerra. Y no perdimos la guerra con España, perdimos una guerra con estos estados criollos en formación. Y como decía la introducción de este libro, La conquista de las 15.000 leguas de Estanislao Ceballos, apresuradamente estos estados criollos tomaron los límites que habían heredado de cómo lo había dividido el territorio la corona española. Entonces también hay un relato sobre la formación de los estados, estos estados que solo tienen 200 años y que con respecto a los territorios ocupados del pueblo mapuche solo hay 130 años de ocupación, o sea, como lo hemos dicho antes, la edad de un abuelo. Somos los nietos, somos los bisnietos de esos antiguos mapuches que lucharon, y somos los sobrevivientes de esa guerra, de la pacificación de la Araucanía en Chile y de la conquista del desierto en Argentina. Así que queríamos compartirle en este Cutralwe esta información, que por lo menos tener una introducción, una idea de quién fue Estanislao Ceballos. En Chile cumplió un rol algo parecido Ignacio Domeyko, un naturalista que penetró en los territorios mapuche, guluche, o sea, los territorios del poniente, de lo que hoy día es Chile, y también luego llevó información al Estado. Muchas veces, ¿no es cierto?, estos personajes que supuestamente tenían buenas intenciones hicieron caer toda su información, todo su conocimiento para estas posteriores campañas. Para esos idearios de estos descendientes de España que tenían esta idea nueva, ¿no es cierto?, de formar esta república, pero que para la mayoría de los pueblos originarios a lo largo del cono sur de la actual Sudamérica significaron, o sea, un golpe, un nuevo golpe a la sobrevivencia y a la permanencia de los pueblos originarios y su manera de vida en el continente. La manera de conquistar española dejó una huella y fue recalcada, ¿no es cierto?, después con estos estados nuevos, estos estados independientes, criollos, que muchas veces no tuvieron la pertinencia, la capacidad de entender con quienes convivían, a quienes tenían hoy día en esos límites nuevos, quienes vivían históricamente en esos territorios y cómo iba a ser esa relación a futuro. No se proyectaron con... pensando en una futura sociedad sana, una sociedad en la que habitaban los pueblos originarios también y con mucha fuerza, y en este caso particular de los mapuches, de que no fueron conquistados por España, fueron conquistados por estas dos estados criollos y todo lo que trajo como consecuencia. Y entonces es muy importante tener conocimiento de estos personajes de la historia, los políticos que hoy día toman decisiones en estos congresos de estos dos estados, del estado chileno y el argentino, muchas veces no tienen conocimiento de su propia historia. Para tomar decisiones hay que saber la historia de los territorios, hay que saber por qué los pueblos originarios luchan de esta manera, por qué los mapuches tienen una postura ante la vida en este territorio. ¿Por qué su actitud independiente? ¿Por qué su reclamo de autonomía, de soberanía sobre su suelo, sobre sus comunidades, sus pequeños territorios que aún conservan? ¿Por qué los defienden con tanto ahínco? Y es el hecho de que somos un pueblo, somos hijos de un pueblo que sabe de libertad, somos hijos de un pueblo que supo de independencia, que nos necesitó un Estado, porque todos se impactan diciendo, pensando que los mapuches reclaman un Estado. Nosotros pudimos ser libres, vivimos por miles de años libres, vencimos a los incas, vencimos a los españoles, perdimos una guerra con estos estados criollos, pero supimos de libertad y supimos de organización social y de desarrollo social en un entorno, en un territorio, sin necesitar de un Estado. Y nuestra estructura social, esa manera de vivir en comunidades, que cada comunidad tenía a su líder, que cada lonco era dueño de sus decisiones políticas, cada líder comunitario era dueño de sí mismo y del gobierno político de su tierra, y no respondía a ningún otro. Las alianzas se formaban para defender los Butalmapu, o sea, como si fueran regiones o provincias de esos antiguos territorios indígenas. Así que es eso, este libro, ¿no es cierto, Maylen? La conquista de las 15.000 leguas. Que para que lo vean, lo busquen, es un personaje que tiene un gran impacto en la historia de esta Argentina y en la historia de lo que nosotros llamamos como mapuche el Puel Mapu, la tierra del sol naciente. Y para sellar este Cutralwe y este libro compartido con Maylen, una hermosa canción. Cerca del Tolten de Daniel Millaleu. nació del barro, allá en el sur, donde llueve a diario y respiro el verde del dolor de tantos años. Sembró siluetas de un bosque amargo, lleno de cadenas, y se vino al norte pa' salir de la pobreza y volver, y volver, cosechar la siembra, salir de proletas y volver, y volver a nuestras tierras, vivir la ribera cerca del Tolte. Nosotros danzamos en luz de luciérnaga, luces de asfalto, recordamos nuestra esencia y con cada beso juntamos los libros en nuestras maletas para volar juntos de regreso a nuestra tierra y volver, y volver, cosechar la siembra, salir de proletas y volver, y volver a nuestras tierras, vivir la ribera cerca del Tolte, cerca del Tolte, cerca del Tolte. Cerca del Tolte, escuchábamos entonces a Daniela Millaleo y una canción hermosa llamada Cerca del Tolten. Así es, Cerca del Tolten, este río en el límite con el territorio huilliche. Ya era, hasta este río llegaban las zonas independientes de la corona española, entre el río Bío y el río Tolten en el lado del Gulumapu. De ahí hacia abajo, nuestros hermanos mapuche huilliche ya estuvieron con la colonización española en esa tierra de lo que hoy día es Puerto Montt, Chiloé, bien al sur en el lado chileno. Pero eso no significó que no hubiera levantamiento, que los mapuches huilliche, o sea, los mapuches del sur de nuestro territorio, no lucharan constantemente. Y bueno, comenzamos Fachanto Ñipuzungún, la actualidad, las noticias, y como siempre, la tónica del Gualmapu, del país de los mapuches, es la tónica de la ocupación. Como hablábamos en el Cutralwe, en el primer bloque, en el bloque del Fogón, donde hablamos de historia, de nuestra cultura, lamentablemente nuestro territorio ha sido conquistado. Vivimos en una situación de colonia los mapuches. Para muchos dirán, ¿qué hablan estos disparatados? Dirán de nosotros. Pero es así. Somos un pueblo colonizado hace solo 130 años. Así que pónganse a pensar en el mundo. Vean un mapa mundi, vean un globito, un globo terráqueo, y comiencen a pensar en la cantidad de naciones que no tienen Estado, que todavía luchan por su independencia, las que se independizaron en los años 60, en los 50, incluso en los 70, la África colonizada. Esta situación. Entonces, lamentablemente, teníamos preparado algún material, lo vamos a compartir igual, pero nos llegan noticias ahora en vivo desde el Gulumapu, o sea, del lado chileno, del actual Chile, en el territorio mapuche. Era una cadena a través de WhatsApp con información, la consultamos porque es una realidad muy grave, y es una vez más el asesinato de un joven mapuche. La gravedad que tiene esto, como les digo, en Nampulcafe, este programa está hecho con Pablo y Mailén, y quien les habla, Coyam, con la idea de hacer este puente. Lamentablemente este puente se llena de noticias de este lado del mundo, de este lado del Gualmapu, del lado del país mapuche, se llena de dolor. A veces tenemos una que otra noticia buena, pero en esta situación de avasallamiento, de la búsqueda de querer aplacar con balas a un pueblo, de someterlo, y la tosudez de nuestra gente, de a pesar de estar en un desequilibrio, de ser un pueblo sin ejército, de ser un pueblo sin fuerzas armadas, de ser un pueblo colonizado, seguimos luchando, nuestra gente sigue luchando. Y hoy día, a las 18:30 horas, en la localidad de lo que hoy día se llama Orcilla, pero en la comunidad de Temucuicuy, una comunidad históricamente luchadora, ha llegado la noticia que a las 18:30 horas ha sido asesinado por una bala en la cabeza el hijo del Lonco Catrillanca. Un lonco de la comunidad tradicional de Temucuicuy, un líder histórico también, y la muerte de un joven, de nuevo a manos de las balas de la represión del Estado, de la represión policial. El mensaje dice textualmente esto: gravísimo, un peñi, un hermano herido de bala de la policía al interior de la comunidad de Temucuicuy. Se informa que acaba de fallecer. La policía le disparó a mansalva. Fue herido en la cabeza. La policía lo asesinó. La policía entró disparando ráfagas de balas y asesinó a nuestro peñi, a nuestro hermano. Es una noticia en desarrollo. Hemos consultado para confirmar la información. Nuestros hermanos allá en el Gurumapu nos informan de que se comunicaron con la comunidad, que confirman el asesinato de este peñi, están informando que la comunidad está sitiada, que no dejan ver el cuerpo, así que una vez más, la práctica del Estado, el asesinato, la muerte, la sangre, y una vez más, nuestro suelo está regado de sangre mapuche, de sangre de los hijos de nuestro pueblo, de los jóvenes de nuestro pueblo. Es una cosa aberrante, indignante. No vamos a derramar lágrimas frente a la actitud de esto, una actitud fascista del Estado, de estos estados criollos, hacia un pueblo originario. Nos llaman, ¿no es cierto?, que somos las raíces de sus estados, que somos el folclore, la cultura que ensalza sus países, pero resulta que somos pisoteados, maltratados, asesinados. Así que mucho Nehuen, mucha fuerza para la comunidad. Como dice un poema de una Lamien, nuestras lágrimas solo se van a derramar los días que llueva, para que no vean que estamos sufriendo, para que vean que somos fuertes, que vamos a seguir caminando. Vamos a tratar de seguir comunicándonos con el Gulumapu, con el lado chileno, allá, para saber qué ha sucedido, el nombre de nuestro hermano. Le damos mucha fuerza a las comunidades, hacemos un llamado a solidarizarse a las organizaciones sociales, a los que dicen llamarse conscientes, a los que piensan que los pueblos originarios no pueden aportar en este suelo, en este continente. Somos los hijos de esta tierra, somos los defensores de esta tierra, y nuestra gente está sufriendo de esta manera. Así que llamamos a las comunidades, a los mapuches, a nuestros hermanos, a movilizarse, a repudiar estos hechos. Vamos a seguir tratando de tener información directa desde allá, para confirmar el nombre del peñi herido, del peñi asesinado, uno más en la lista de los asesinatos del Estado, de esta democracia que ellos dicen vender. ¿La democracia para quién? La democracia para los grupos económicos, para los políticos de siempre, para los dinosaurios de los parlamentos, y para los que están en las calles, para los que tienen que mamarse las decisiones políticas de mierda. Disculpen la palabra, pero es indignante. Para eso, para ellos no hay nada, para la gente de abajo, para los criollos pobres no hay nada, para los pueblos originarios que luchan no hay nada, hay desprecio y fascismo. Así que cortamos un rato para tomar aire, confirmar más información del Gurumapu, y los dejamos con un tema de París Valenzuela, la interpretación de París Valenzuela, y un tema de Daniela Millaleo que se llama Me fui a caminar. Tema entonces de Daniela Millaleo, interpretado por París Valenzuela, Me fui a caminar. Y así, con este tema, tomamos un poco de aire, nos informamos un poco más. Se dice que el joven asesinado sería Camilo Catrillanca, de 24 años, es nieto del loco Lonco Juan Catrillanca, del líder de la comunidad tradicional de Temucuicui. Se dice que intervino el llamado Comando Jungla allá en Chile, este grupo de operaciones especiales preparado en Colombia, en esta escuela llamada el Comando Jungla, donde se prepara el ejército, se prepara la policía colombiana y van a hacer estos cursos, ¿no es cierto?, a especializarse para hacer esto, para obtener estos resultados. El Estado de Chile invirtiendo en armas para solucionar un conflicto que es netamente político, un conflicto que arrastra el Estado desde su creación, un conflicto que arrastra hace 130 años desde que intervino militarmente el territorio mapuche. Así que es una noticia grave. Recuerden que este programa, Nampulcafe, trae la significancia de que los mapuches estamos en ambos lados de la cordillera, en lo que hoy día es Chile y Argentina. Somos un pueblo grande, del Pacífico al Atlántico. Hemos estado aquí hace más de 10.000 años. Los cuerpos, la sangre de nuestra gente está en estos suelos. Somos hijos de este suelo, tanto como los criollos que también han nacido acá. Pero para entendernos tenemos que atrevernos a cruzar ese puente, a informarnos, a saber de la historia, a saber con responsabilidad construir un país que tenga futuro, que piensen en un desarrollo. Porque nosotros hemos sabido de libertad, hemos sabido de lucha política, hemos sabido defendernos también por la vía de la lucha, como nuestros antiguos toki, nuestros antiguos líderes militares. En estos tiempos nos siguen asesinando, y esa muerte nueva tiene un nombre, y ese nombre se llama Camilo Catrillanca, 24 años, otro joven mapuche asesinado en el Gurumapu, en Chile, en una comunidad llamada Temucuicui, en una localidad que hoy día lleva el nombre de Ercilla, en el sur de Chile, en la región de la Araucanía. Un muerto más, una bala más del Estado de Chile contra un mapuche muerto más en el Gualmapu, un mapuche más asesinado. Así que esta noticia es terrible, nos llegó hace muy poco momento, se dice que fue a las 18:30 horas, y no hace más que confirmar lo que ya venía pasando. Cada vez con su glorioso, ¿no es cierto?, este glorioso comando, ¿no es cierto?, inauguraban, estaban incursionando en las comunidades, cada vez que había un allanamiento había gente baleada, y en algún momento iba a pasar esto. ¿Qué es lo que quiere el Estado? ¿Cuánto van a tirar de la soga? ¿Quieren ahogarnos? ¿Quieren acabarnos? ¿Quieren que dejemos de existir como pueblos originarios, hijos de este suelo? Eso es el problema. Hay una torpeza en las decisiones políticas. Hay una decisión de no querer resolverlo, la vía de la fuerza. Y la vía de la fuerza, así como sucede en Chile con este comando jungla, con el ministro de Defensa mostrando la zanahoria con su plan de Araucanía, que ni siquiera ha sido consultado a las comunidades, y acá en el Puel Mapu, en esta Argentina, donde una ministra del Interior sale a decir lo siguiente. O sea, perdón, la ministra de Defensa, la señora Bullrich, en un de seguridad, ¿no es cierto?, como nos corrige Pablo, la ministra de Seguridad, hace poquito tiempo dando estas declaraciones y llamando las armas. ¿Cómo se puede dar seguridad a los argentinos? Bueno, lo que estamos haciendo, cambiar el paradigma de apoyar al victimario para apoyar a las víctimas, lograr que la política de seguridad no sea una política basada en derechos humanos para los victimarios, sino para las víctimas, en la sociedad. Ese cambio de paradigma ha sido tan importante que hoy hemos bajado casi el 26% los asesinatos y los homicidios en el país. Y hoy hemos bajado casi el 26% los asesinatos y los homicidios en el país. El tema es que por ahí el temor de que genere que los ciudadanos se armen o que los ciudadanos se quieran hacer justicia por mano propia. Bueno, eso es un tema de las personas. Bueno, eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. La Argentina es un país libre. La Argentina es un país libre. Nosotros preferimos que la gente no esté armada. Ahora, lo que sí decimos es que si hay alguien que defiende a la gente, no lo ataquen y no lo destruyan, porque él salió como policía a defender a la gente. Fue muy clarita su actitud. Podía haberse quedado quieto y no defender a la gente. Bueno, ¿quién pensaría que la democracia, un ministro de Estado, una ministra de Estado, validara esto? Saliera con una liviandad a llamar entonces a la lucha armada, ¿no es cierto? Se supone que en la retórica, no sé, la gente, entre comillas, roja era la que llamaba entonces, ¿no es cierto?, a la lucha armada. ¿Quiénes son ahora entonces los que llaman a esto? ¿Quiénes ocupan estas palabras? ¿Quiénes tienen este tino político, no es cierto? ¿Qué certeros nos decimos entonces? ¿Qué políticos tan inteligentes? ¿Cómo llaman a solucionar las cosas, no es cierto? El que quiera armar, que se arme, decía la ministra. Así pasa, en ambos lados de la cordillera, una posición, no es cierto, de liberar el uso de armas. Y le decía a Pablo, antes de comenzar el programa, a nuestro compañero en los controles, que esto me hacía recordar a los hermanos afroamericanos en Estados Unidos en los 80. ¿No es cierto? El partido de las Panteras Negras, que ocupaba su derecho como ciudadano, ¿no es cierto?, de portar armas. Pero cuando los blancos se veían a gente afroamericana portando armas, se escandalizaban, ¿no es cierto? Pero entonces hay ciudadanos de una categoría, de otra categoría, y llaman entonces al uso de esto. Pero ven un campesino mapuche con un arma quizás que heredó de su abuelo del año 30 con una escopeta vieja, dicen que es un terrorista, que es Osama Bin Laden, que son violentistas, pero resulta que los vecinos de las comunidades, los colonos que están en nuestras tierras, las empresas, los guardias de las empresas forestales, los guardias de las empresas mineras pueden estar armados. Los llaman a armarse. Justamente esta semana en Chile, por los medios de comunicación tradicionales, Televisión Nacional de Chile, salía la información de que el Estado comenzaría a dar compensaciones a las supuestas víctimas del conflicto, de lo que ellos llaman la zona roja del conflicto mapuche. Nos adjudican un conflicto a los que hemos sido colonizados, a los que hemos sido víctimas de la usurpación de tierra. Y entonces sale gente a decir ser víctima del robo de sus tierras, y resulta que ellos son los que han llegado a usurpar las tierras indígenas, incluso existiendo comunidades que tienen títulos de merced, o sea, los primeros títulos que entregaba el Estado, en el caso del Estado chileno, para darle un sustento legal a las tierras que tenían los indígenas. Después ellos llegaron, los colonos, con sus títulos de propiedad privada, aprovechándose que los mapuches no hablaban el castellano, les hacían firmar, le llevaban una damajuana de aguardiente, le decían que le iban a alquilar la tierra, le pagaban algunos pesos, se aprovechaban de su pobreza. Y así, miles de trucos, ¿no es cierto?, para quedarse a través de los tinterillos, como se llamaban, estos abogados o escribanos que transferían la tierra a los colonos y le iban quitando la poca tierra que le quedaba a los mapuches. Ni siquiera estamos hablando de los territorios históricos más antiguos, estamos hablando de los mismos territorios que el Estado entregó. Y hoy día, en el caso de Chile, le están dando compensación a las supuestas víctimas, ¿no es cierto?, de los ataques de los mapuches. No se ha probado que han sido los mapuches quienes han atacado a esta gente, y les paga el Estado además. Han habido juicios en el que empresarios camioneros han sido condenados por quemar ellos mismos su vehículo. Búsquenlo en internet, búsquenlo en Google, y van a ver información de juicio que la fiscalía descubrió que los mismos tipos cobraban los seguros para renovar sus flotas de camiones. Entonces, están haciendo un negocio con una tierra que no es suya, con una victimización que está invertida. Salían siendo entrevistados y mostrando sus armas, diciendo que educan a sus hijos desde chico en el uso de las armas para defenderse, ¿no es cierto?, de estos indios salvajes, como llaman ellos, que vienen a quitarles sus tierras. Eso fue la guinda que coronó la torta, más encima compensarlo. Y entre medio, la situación de que había una comunidad también en la ribera de un lago, en una zona pública para las leyes del Estado, estaban haciendo un yeyipún, una ceremonia mapuche, y llega un colono armado con una pistola, al parecer una 9 milímetros, apuntándole a la gente en plena ceremonia. ¿Qué dirían ustedes, qué dirían los oyentes, si alguien entrara armado en plena misa o en pleno culto evangélico? ¿Qué dirían? ¿Qué impacto tendría? ¿Por qué pueden llegar entonces Si hablan de la libertad de culto a una ceremonia mapuche, armado, habiendo niños, habiendo mujeres, habiendo miembros de una comunidad. Justificando eso, los periodistas le preguntaban al colono por qué había actuado de esa forma, por qué él decía que era su tierra, que estaban ahí. Le dijeron, era un espacio público al lado de un lago, propiedad del Estado. Y los mapuches hacían una ceremonia ahí. Él contestaba que tenía conflicto con esas comunidades de hace tiempo. Pero le decía, había niños. No, pero yo no estaba apuntando a los niños, decía el colono. Entonces hay una manera irracional. ¿Y cuál es el problema de esto? Es que, ¿quiénes están dando el vamos a tener estas actitudes? ¿Quiénes son los responsables? Vivimos en sociedades de estos estados criollos que normalmente tienen una conducta a seguir a sus líderes, como con la facilidad de que solo se entrega el voto y con eso basta. Y esos líderes hoy día están diciendo, esos líderes políticos pueden armarse, ya sea que en Argentina o en Chile, ocupando esa actitud. Pero ven a un mapuche armado y lo generalizan, todo el pueblo mapuche es así, todos son terroristas, todos son violentistas, un error. Hemos sido un pueblo que ha sabido parlamentar, hemos sido un pueblo que siempre ha sabido hacer política, profundamente consciente de la noción de ser hijo de este territorio, profundamente consciente de la organización social que tenemos, de nuestros LOF, de nuestros Ayarrehue, de nuestros Butal Mapu, o sea, de nuestras comunidades, de la unión de comunidades, de nuestras regiones en el Hualmapu, en el territorio ancestral mapuche. Así que no toleramos esto, no lo aceptamos. Somos hijos defensores de un pueblo. Nuestra manera de luchar es la defensa de un territorio. Los mapuches no andan ocupando tierra que les sea ajena, no andan robando. Un mapuche no puede ser ladrón en su propia tierra. ¿Cómo va a ser ladrón? ¿Cómo va a ser usurpador? ¿Cómo va a ser extranjero? ¿Cómo le pueden decir a un mapuche que es chileno en Argentina? Entonces, ocupemos los libros que compartía Maylén. Sepan la historia de su país, sepan la historia de su tierra. Ambos sociedades, los criollos y los mapuches, hemos nacido en esta tierra, aprendamos de ella. Nosotros les compartimos el mapudungún, el idioma de la tierra que ha conservado por miles de años ese conocimiento. Nuestro cuifipiam, nuestra antigua historia. Somos hijos de este suelo, tenemos nuestra perspectiva, tenemos nuestra manera de ver el mundo y no nos vamos a resignar. Así que ahora, para ir redondeando, este fachantunipuzungún lleno de dolor, lleno de cierta rabia, seguro, porque una vez más le hacen daño a nuestro pueblo, matan a los hijos de nuestro pueblo como si fuéramos un bichito más, como si fuéramos animales que pudieran cazar. Otra vez me trae la imagen de los indígenas Selknam, del último rincón de este continente, después del territorio mapuche hacia el sur, cómo los colonos ingleses los cazaban y ponían sus pies arriba y sus escopetas arriba, mostrando como si fueran un animal. ¿Acaso creen que somos los pumas que pueden cazar? ¿Que le pueden poner el pie encima? No lo somos. Así que los dejamos con una canción para escupir un poco el sistema. Multiviral, de Calle 13, con la participación de Tom Morel. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla, nosotros damos los detalles, pintando las paredes con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. El que controla, el que enfermarte pa' venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrutecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos, como las células nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. Una sola mentira. In the world your propaganda made, but where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. Y así con este tema multiviral de Calle 13 y Tom Morello en este caso, bueno, vamos cerrando Fachanto Ñipuzungún este último bloque del programa Nampul Café, viajera y viajero del Gualmapu. Recuerden siempre que pueden comunicarse al 3544 560226 por WhatsApp, que nuestro programa queda disponible en fmsierrascomochingones.blogspot.com.ar y que están nuestros hermanos Mailén de Los Hornillos. Un saludo a Radio El Grito de Los Hornillos de la 95.5, que transmite nuestro programa los viernes a las 8. Así es, a las 20 horas, nuestros hermanos del Grito, Los Hornillos, que se unen al camino de los Nampulcafe, los viajeros de este Gualmapu, de este antiguo territorio mapuche, que sigue vivo, que sigue con su gente viva. Pero lamentablemente en este programa hemos tenido que transmitir la noticia que llegó ahora en vivo de un asesinato más de este peñi, Camilo Catrillanca, de 24 años, asesinado por el Comando Jungla allá en Chile, en la comuna de Ercilla, en la región de la Araucanía, que es la capital de Temuco, como saben. Terrible, tremendo. Lemoria com Reinma Catrillanca, saludo a toda la familia Catrillanca. Juta Nehuen, mucha fuerza, una gran fuerza desde acá, desde Nampulcafe, desde nuestra familia, porque los mapuches somos hijos de un mismo pueblo. Seamos mapuches puelches de este lado de la cordillera, seamos mapuches huilliches del sur, seamos picunches del norte, lafquenches del mar, huenteches de la precordillera, nacches de los valles, somos un solo pueblo, somos los hijos del Gualmapu, y no vamos a aceptar más asesinatos. Estamos cansados de la bota de estos estados torpes, de sus políticos ineptos y de su basura, de sus balas, de su muerte. ¿Qué es lo que esperan? Una vez más pregunto, ¿qué es lo que esperan? ¿Cuánto quieren tensar la soga? ¿Cuál es la reacción que esperan de nuestra gente? Nosotros luchamos por tener un mínimo de territorio para por vivir, por seguir viviendo. No queremos ser como nuestros hermanos que fueron extintos más al sur, los Zenglam asesinados como si fueran animales. No queremos ser cazados, no queremos sus balas. Queremos la libertad de nuestra tierra, la libertad que un día tuvimos, la libertad de la que sabemos, la lucha de la que sabemos, la soberanía de la que sabemos. Queremos eso. Y compartimos nuestro saber, nuestro kimun, nuestro piam, nuestras historias, nuestros epeu, nuestro rakizuam, nuestro pensamiento, nuestra manera de ser mapuche, nuestro feyentún, nuestra espiritualidad la compartimos en Ampulcafe, porque creemos, justamente hablamos cuando empezamos, en un cuicui, como se llama esta comunidad en la que murió nuestro hermano, un puente, Temu Cuicui, el puente del Temu. El Temu es un árbol. Y queremos ese puente que se vaya hilando con firmeza, con verdad, con conocimiento, sin ignorancia, sin racismo. La superación del miedo y de la violencia es a través del conocimiento, de la verdad, de la lucha, de mantener viva la memoria de nuestros antepasados. Somos los hijos de los que sobrevivieron a la campaña del desierto. Somos los hijos de los que sobrevivieron a la pacificación de la Araucanía en Chile. Somos los hijos del Gualmapu que seguimos vivos en el siglo XXI y ocupamos las herramientas de este siglo para la libertad de nuestro pueblo. Así que mucha fuerza, mucho nehuen a nuestros hermanos que sufren, a nuestros presos políticos, a los asesinados allá en la Huenumapu, que van a seguir acompañándonos, que caminan junto a nosotros, que están vivos en nuestro piuque, en nuestro corazón, que hoy día trascendieron un hermano más, se convierte en un puyu, en un espíritu, en una guanglén, en una estrella de nuestro Huenumapu, de nuestro cielo. Mucha fuerza, mucho nehuen a su familia, a su renma, que sigan viviendo, que van a seguir en el corazón, son los estandartes de nuestro pueblo. Así es, Pupeñi Pulamien, Chaltumay y Mari Chihuehu. 10 veces venceremos. Ragupa Yain. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.